vio en mí lo que nadie más vio. Cuida de mí, no me deja solo. Su placer es verme feliz. Su amor no termina aquí, pues cuando entregó a su hijo para ser crucificado, fue para salvarme, para que yo pueda estar una eternidad entera a su lado. ¿Cómo puede un Dios tan perfecto amar a alguien como yo, tan imperfecto, lleno de defectos? Mas Él me amó y me escogió, tanto que envió su Hijo a morir en una cruz por mí. Con una simple canción alegro su corazón, y cuando canto le hago a Él sonreír. Eres mío, mi Dios.